Les habla Aldemar Suárez, soy el director de Trademark Panamá y es un honor poderme dirigir a ustedes para comentarles sobre mis experiencias con el programa de maestría en gestión logística del transporte multimodal. Este programa nació como necesidad de la capacitación técnica en los temas relacionados con la logística del transporte y distribución, que es una herramienta fundamental del desarrollo logístico integral de Panamá como un centro de transferencia de mercaderías. Este proceso inició del año 96, cuando el programa de cooperación del gobierno de Francia, por solicitud del gobierno de Panamá, inició estudios de necesidades de capacitación en Panamá y en la región. Este estudio concluyó que Panamá, por su fortaleza y su ubicación geográfica, requería la formación de especialistas en logística del transporte y distribución, considerando que era la fortaleza más importante y que además iba a ser una de las actividades principales en los próximos 20 años. En segunda instancia, se estarían formando procesos o creando procesos en logística de distribución y logística de producción. Pero inicialmente la idea fue crear un programa de alto nivel en logística del transporte y distribución. La segunda fase, la logística de aprovisionamiento, y la tercera fase, la logística de producción, se estarán desarrollando en fases posteriores. La primera fase nos ha permitido consolidar y graduar hasta este momento más de 54 profesionales en los niveles de maestría y posgrado, haber capacitado a más de 5.000 personas en procesos de educación abierta en los diferentes temas de logística portuaria, logística de distribución, logística de transporte. Hoy día estamos manejando en el mundo aproximadamente 40.000 cursos, que lo que le corresponde a nuestra red realmente es un volumen muy muy alto, y lo cual puede dar la idoneidad para poder seguir trabajando y apoyando a Panamá, que se lo merece por ser una plataforma logística de excelencia y que en los próximos años se tendrá que consolidar como un centro de distribución para América Latina y el Caribe. Todo esto nos ha permitido ver que Panamá, en el marco del desarrollo como plataforma logística, ha tenido un crecimiento muy muy importante en el tema portuario. A saber, en el año 97 Panamá movilizaba no más de 250.000 contenedores. Hoy día, en el año 2005, Panamá supera el 1.800.000 contenedores de 20 pies. Esta cifra habla por sí sola y hace ver que en tan poco tiempo y con una población tan chica, Panamá está ocupando el lugar más importante en lo que es el desarrollo logístico y como plataforma de distribución. Ya entrando un poco en el tema del programa, todos estos argumentos hacen ver la importancia del programa Traslog como una herramienta útil, que tiene futuro, que vale la pena estudiarla, porque está aplicando realmente hacia lo que viene y lo que será el futuro de Panamá como una plataforma o centro de distribución. El programa de maestría en gestión logística del transporte multimodal está formado por dos procesos: un proceso a nivel de posgrado en logística del transporte internacional de mercancías, que tiene los 13 primeros módulos. El estudiante, al concluir estos 13 primeros módulos, obtendrá el posgrado en logística del transporte internacional de mercancías. Voy a mencionar los módulos que corresponden a esta primera fase. El módulo 1 corresponde a la introducción a la logística del transporte internacional de mercancías. El módulo 2 corresponde a las operaciones comerciales internacionales. El módulo 3 corresponde a cargas. El módulo 4 corresponde a geografía del transporte. El módulo 5 corresponde a terminales de transbordo. El módulo 6 corresponde a gestión de almacenamiento. Módulo 7, transporte terrestre. Módulo 8, transporte aéreo. Módulo 9, transporte marítimo. Módulo 10, transporte multimodal. Módulo 11, seguro de carga. Módulo 12, métodos de análisis y selección de alternativas de transportación. Módulo 13, gestión logística de las cadenas de transportación. Estos 13 primeros módulos corresponden al posgrado en logística del transporte internacional de mercancías. Continuando con el proceso, la segunda parte del programa corresponde al desarrollo gerencial del estudiante y que van del módulo 14 al módulo 18. El módulo 14 es administración de inventarios y aprovisionamiento logístico. Módulo 15, calidad en los servicios logísticos. Módulo 16, marketing de los servicios logísticos. Módulo 17, planeación estratégica de los servicios logísticos. Y módulo 18, aspectos comerciales del intercambio electrónico de datos. Como les había mencionado, este programa en América es uno de los más completos. Hoy día está orientado al desarrollo operativo, empresarial y gerencial de la logística del transporte y distribución. Debemos hacer énfasis que hay una confusión sobre la aplicación real de la logística. La logística se aplica en todas las actividades de la vida, pero hay procesos que están claramente definidos y se estudian de manera independiente. Un proceso de logística es la logística del transporte y distribución, que es la que estamos estudiando en este programa. La logística de aprovisionamiento es un tema muy muy importante, y la logística de producción, pero son procesos que particularmente en el caso de Panamá hemos considerado para desarrollar una segunda fase. La razón la explicamos anteriormente: Panamá es un centro logístico, distribución y aprovisionamiento, razón por la cual los procesos de logística de producción no es que no sean importantes, pero vendrán en fases posteriores. En este momento tendremos que capacitar al talento humano necesario y que esté vinculando y aportando la mano de obra productiva y altamente calificada a este proceso integral de desarrollo portuario y desarrollo logístico de Panamá. Temas importantes que vale mencionar de la maestría es que está aplicada a la realidad operativa y comercial del mundo. No estamos en mercado solamente en Panamá, es un programa internacional que es desarrollado por profesores internacionales, en la misma medida que vayamos capacitando a los profesionales locales, que hoy día, como les expresaba anteriormente, ya tenemos más de 54 egresados y que esperamos que en un próximo futuro todos estos especialistas de excelencia, una vez hayan cumplido su ciclo práctico y gerencial, puedan apoyar este proceso de desarrollo integral y profesional de futuros personas que estén apoyando el desarrollo integral de Panamá como una plataforma logística. Un tema importante que hay que ver es que, adicional a las clases que se dictan generalmente para los módulos de 24 horas, se dictan del día miércoles al día sábado, y las de 40 horas que se dictan del día lunes al día sábado, es la integración y la interactividad. La clase no termina el último día de hora presencial, la clase termina cuando se presenta el trabajo de investigación en grupos. Hay que recordar que la logística, igual que en la vida, se desarrolla con base en la buena comunicación y en el desarrollo de investigaciones y desarrollo de trabajo en grupo. Esto facilita mejorar y optimizar la calidad de los productos que estamos generando. Para este fin, el estudiante, una vez termina la clase presencial, inicia un proceso de investigación y desarrollo acompañado por dos tutores: el tutor local, que es el director del centro, y el profesor del módulo, quienes estarán en todo momento dispuestos a apoyar vía internet, telefónica o el recurso tecnológico que se requiera, apoyar el desarrollo de la investigación. A las 3 semanas de terminado el módulo, el estudiante presentará a sus compañeros y al profesor el producto de su investigación, y esto le facilitará la presentación de esos grandes trabajos que le han requerido muchas horas de investigación y desarrollo, y tendrán como objetivo poder valorar y evaluar que finalmente serán los elementos que el profesor tomará en cuenta para poder emitir una calificación final. Para nosotros lo más importante no es la nota, lo más importante es el aprendizaje, y para eso tenemos los mejores profesores y tenemos los mejores equipos para ser personas de éxito. Y las personas de éxito son ustedes. Muchas gracias.